carnaval, sou rato de tanto sambar. Carnaval chegou, tristeza terminou. São três dias pra gente sambar. Deixa a nega se acabar, porque a sandália dela, a sandália dela ficou furada de tanto sambar. As cadeiras dela ficaram doendo de tanto xingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 17 de octubre del año 2018. Escuchamos un poco de jazz y continuando con nuestra programación, le invitamos a escuchar las noticias en la voz de Javier Solos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en la hora del centro. Gracias que está con nosotros como todas las mañanas a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Ya lo sabe, estamos entre las 6 y las 8 y media el noticiario y de 8 y media a 9 de la mañana tenemos diariamente conversaciones con diferentes personalidades de este país y de otros países. Fabiola querida, muy buenos días. Muchos temas esta mañana interesantes. Se acerca la consulta, que algunos empiezan a ver ya como con una mano dirigida hacia uno de los proyectos. Vamos a ver qué dice la gente, y esa es la clave, lo que digamos nosotros. Si va usted, he visto que mucha gente dice yo no voy a participar, yo no entro, ya le diré yo la semana que entra qué es lo que creo que yo voy a hacer. Yo no le voy a decir a usted qué va a hacer, no más faltaba, ¿verdad? Cada quien sabrá lo que hace, pero trataremos de darle pistas para el porqué de tomar una decisión. Eso, de tomar la decisión que usted prefiera, de un aeropuerto u otro, ahora sí que eso sí es cosa suya. Pero decir sí o no participar, déjeme justificarle la decisión que su servidor tomará la semana que viene. Bueno, por lo pronto le cuento que a las 6:03 en la hora del centro, nos vamos en este miércoles 17 de octubre, mitad de semana, con lo más importante del momento. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador comenzará a detallar el presupuesto para 2019. Aseguró que se liberarán 500 mil millones de pesos. La titular de la SEDATU, Rosario Robles, ríspida desde principio a fin. Comparecencia tuvo el día de ayer ante diputados como parte de la glosa del sexto informe de gobierno. Habló sobre los supuestos contratos con empresas fantasmas y tuvo dos o tres discusiones fuertes con una legisladora que me parece que es en verdad una legisladora de altos vuelos, me parece que es una mujer muy comprometida, que es la señora Marta Tagle. Lo de Fernández Noroña, pues en el papel de Fernández Noroña. Ante el Senado compareció también día de comparecencia el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Frida. Afirmó que la actual administración dejó un país, así lo dijo, sin crisis. Tema relevante, el sindicato petrolero renovará los comités ejecutivos de sus 36 secciones en el país para el periodo 2019-2021. Aquí viene lo interesante. Por primera vez será por medio del voto libre y secreto. En otras ocasiones es el voto a mano alzada y todo el mundo sabía lo que votaba el de junto. Pues bueno, ya le contamos que esto es lo que va a pasar a partir de ahora. Las votaciones son abiertas, libres, y que cada quien decida, como pienso, debe haber sido siempre. El Senado de los Estados Unidos aseguró que será hasta el 2019 cuando el Congreso vote el acuerdo comercial con México y Canadá. Estados Unidos elevó la recompensa de 5 a 10 millones de dólares por información que lleva a la captura del hombre, bueno, él es Caro Quintero, pero al señor Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Le pusimos una disculpa, que estamos viendo es el señor Caro Quintero, no es el Mencho abusado. El presidente Donald Trump amenazó a Honduras, Guatemala y El Salvador con suspender la ayuda económica que les proporciona si no detiene la caravana migrante que se dirige a los Estados Unidos. Pareciera que el problema de los migrantes es de ellos y nadie más, ¿no? Las Medias Rojas de Boston tomaron ventaja ayer de 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana al derrotar 8-2 a los Astros. Fíjense nada más, entró al relevo quien tenía que entrar, el cañoncito Osuna, y home run con casa llena en su contra, ni hablar. Bueno, en el otro partido en la Liga Nacional se empató la serie a 2. Los Dodgers vencieron 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Ahí estuvo un ratito en la loma, no le hicieron daño y lo hizo bien Joaquín Soria. Pues ahora sí que los chilenos nos traen de encargo, miren. A ver, ¿para dónde debe haber rechazado la pelota el portero? Es una pregunta bastante odiosa, ¿no? Es bastante odiosa la pregunta por un disparo, pues, relativamente a quemarropa, ¿no? Y ese hombre, miren, ¿la había echado para ahí o la había echado para un lado? Yo sé que ahorita preguntarlo es bastante odioso, porque el portero además salió lesionado. Mire, la echó al mero centro, la había hecho pum para un ladito. Y luego llegó Nico Castillo, el de Espuma, y metió el gol. Y luego nos dijo que nos quedáramos callados. ¿Qué pasó, señor? No sé, se llevó un santo guamazo Hugo González, el portero. Yo creo que Chile fue un justo, lo que yo pude ver, fue un justo ganador. La selección mexicana muy, muy, muy, muy en pañales. Y ahora sí que en todo sentido, en pañales futbolísticos y en pañales de edad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto Chile fue un digno ganador en una muy buena entrada ayer en el estadio de La Corregidora. Chile le ha metido a México 8 goles en 2 partidos. Y México le ha metido a Chile, Serapio, ningún gol, 0 goles. Noticias, prestigio informativo. Les saludamos en nombre de Fabiola, su servidor, de todo el equipo que hace posible la emisión esta mañana de noticias a través de Canal 11, como todas las mañanas, ya lo sabe, estamos entre 6 y 8 y media en la hora del centro y de 8 y media a 9 tenemos conversaciones. Hoy, por cierto, vamos a hablar con el secretario de Educación, no es el nombre, pero es el símil del secretario de Educación de Argentina. Las cosas que están pasando en Argentina son dignas de verse. También están en el tema de la reforma educativa y también habrá gente que no está de acuerdo, que sí está de acuerdo, pero sobre todo cómo construir el conocimiento en los estudiantes. Es una conversación que a los especialistas les debe llamar la atención, pero no solo eso, porque está el factor social, que es muy importante para lo que pasa hoy en Argentina. Doy un último dato. Este hombre, Barañao, para algunos es un traicionero, ¿sabe por qué? Porque trabajó y le hizo a Cristina Fernández la Secretaría de Educación, de Ciencia y Tecnología, y llegó el señor Mauricio Macri y le dijo, quédate conmigo. Se la pensó y se quedó con él. Y lleva 3 años más de secretario. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Que es el funcionario, a pesar de todo lo que se dijo, que porque estaba en un equipo y luego está en otro, todo el mundo dice que es el funcionario con mejor imagen en Argentina. Y por lo que pudimos nosotros palpar la semana pasada en Buenos Aires, no hay duda. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Muchas gracias que están con nosotros como todas las mañanas, muchos, muchos saludos. Vaya, bueno, iniciamos con esto, a ver qué le parece. país es este, Canadá. ¿Qué está haciendo la gente en esa fila? Pues está en las afueras de una tienda durante las primeras horas de esta madrugada, hace ratito. Y esto que están vendiendo, pues no es un iPhone, no es que el último disco de ¿quién será? De Luis Miguel canadiense, o de quien usted quiera. Están a la espera de ser los primeros, algunos ya han entrado, de comprar marihuana legal. Este día Canadá se convirtió en el segundo país en legalizar el uso recreativo de esta hierba, conocida como cannabis. En 2013 Uruguay fue el primer país en hacerlo. El costo por gramo de marihuana ronda los $10 canadienses, 150 pesos mexicanos. Sin embargo, las autoridades estiman que pueda ir variando contra la oferta y demanda. La nueva legislación permitirá a los consumidores portar hasta 30 gramos de cannabis para consumo lúdico. Así que llévelo. Ayer empezó en toda Canadá este asunto, que debo de reconocer, como ayer puntualmente un diario mexicano lo consignó en sus 8 columnas, que fue La Razón, y que además hoy ya tenemos respuesta a esto de Canadá por parte de la muy puntual Olga Sánchez Cordero en este asunto y en otros, y también de parte de, hasta donde entiendo, el señor Alfonso Durazo. Entonces ahí está, para que veamos esa fila. Mire usted, hasta está bonito ahí. Ahí es como en Roma. En Roma, porque bueno, en Roma y en muchas otras partes. Y además, han entendido muy bien que la venta debe de ir acompañada de una mercadotecnia muy bien diseñada. ¿Ve usted las bolsas? No va a negar que las bolsas están bonitas. Además son de papel estraza para que se puedan mantener. Y bueno, yo no dudo que algún día de estos estemos en la misma. La clave del asunto es si este país va a llegar a tiempo o le va a seguir costando tardarse en llegar, porque todo lo que sea tardanza en esto, pero mire, ¿no? Que no le gusta el diseño y todo, ¿no? Tweet y vámonos. Yo sé que lo que estoy diciendo a mucha gente no le va a gustar, pero fíjese cómo la mercadotecnia también cuenta, así que aquí no tiene nada, no lo juzguemos moralmente, y mire que hay discusiones en el país fuertes. Canadá ya está en eso, Estados Unidos ya está en eso, y nosotros que tenemos de la mejor marihuana del mundo, ahora ya los estadounidenses nos están quitando hasta eso. Así que hay que pensar bien qué hacer, y no lo digo en un tono ligero, lo digo en un tono profundo, porque yo creo que a estas alturas hay discusiones como que ya están muy establecidas en la sociedad. Nada más falta decidir sobre ellas, ¿no? Eso es así de fácil. Bueno, vamos a las noticias cuando son las 6:12 en la hora del centro, agradeciéndole que esté con nosotros. Este domingo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a concluir su gira de agradecimiento por el país. Aseguró que ahora se dedicará a preparar el presupuesto para el año entrante. Y ha sido muy interesante todo lo que pudo ver Andrés Manuel López Obrador en esta gira de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo ir como candidato que como presidente electo. Ahí quizás las dinámicas cambiaron diferente y pudo ver quizás otra dinámica de país el propio presidente electo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de la próxima semana se enfocará a la preparación del presupuesto 2019. Dijo que el domingo concluirá su gira de agradecimiento. Están pendientes Veracruz y Puebla, que también vamos a ir, pero vamos a dedicar algún tiempo a estar en la Ciudad de México para empezar a ver lo del presupuesto del año próximo. Adelantó que el gasto del año entrante dará prioridad a la atención de los más pobres del país. Es un presupuesto nuevo, por completo, porque vamos a liberar fondos que ahora se destinan a lo que se llama gasto corriente. Van a bajar los sueldos de los de arriba, le va a costar menos al pueblo mantener al gobierno. Se van a liberar como pues unos 500 mil millones de pesos. Entrevistado luego de reunirse con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, el futuro mandatario se congratuló por la controversia que existe entre los diputados de Morena sobre quién financiará la consulta ciudadana respecto a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. A mí me da gusto que se polemice sobre este asunto, porque así la gente se entera. Si no hubiese polémica, la gente no se enteraría de que va a haber una consulta para decidir sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México. por la tarde, López Obrador encabezó un mitin en la Plaza de Armas de la ciudad de Durango, donde aseguró que habrá freno a los abusos que algunos rectores cometen en universidades públicas en diversas entidades. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez desde Durango, Durango, 11 Noticias, Atlante Muñoz. El presidente electo dio a conocer los resultados finales de la encuesta que lanzó en Twitter, que encuesta no es sondeo, encuesta tendría que tener toda una serie de parámetros matemáticos que no los tiene. O sea, es más bien el que quiere participar, participa y dice yo quiero que vaya así y así, y así es como se decidió. No lo estoy diciendo peyorativamente, lo digo para definirlo. Si no, pues obviamente los estadistólogos o las gente que se dedica a la estadística, a los que hacen encuestas, pues van a decir de esto que le estoy diciendo, y mañana va a ver que lo corroboramos con Paco Abundis. Pero esto no le da ni más valor ni menos valor, simplemente es. El 9 de octubre dijo, vamos a darle un nombre pronunciable y en español al nuevo tratado comercial con Estados Unidos, y lanzó propuestas. Uno era el USMCA, o USMCA, ¿no? Es que es el original, o sea, US, Estados Unidos, en inglés M, México, C, Canadá, y la A de Agreement, o Acuerdo. Y las opciones votadas fueron, primero, T-MEC, ¿no? Tratado MEC, con el 45% de los votos, aunque en sentido estricto es acuerdo, fue lo que dijo claramente el señor Trump. El 16% quedó TEUMECA, mientras que el 39% de los participantes dijeron ninguno de estos dos. Entonces, esto, ¿qué valor tiene? Pues es más bien que usted participó o no participó. Y entonces ganó el T-MEC, que por cierto, lo que son las cosas T de tratado, que insisto, debería ser AMEC, porque es acuerdo, no tratado. Pues el asunto fue que quedó MS, que lo que son las cosas, ¿no? Si uno leyera estas tres palabritas, tratando de relacionarlas con funcionarios, sería Marcelo Ebrard Casado Gómez. Pero bueno, eso es una gracejada. El total fueron 112,448 los que respondieron a la encuesta. López Obrador señaló que pedirá a Jesús Seade que transmita esta propuesta a las contrapartes negociadoras del gobierno del presidente Enrique Peña. Yo creo, insisto, habrá que ver esto de T. La T es la que hace ruido, si acaba siendo tratado o acuerdo, ¿no? Que eso es lo que hay que definir. Bueno, oiga, qué comparecencia la de ayer de Rosario Robles. No sé si la puedo seguir a través del canal del Congreso. Estuvo bravísima, pero bravísima. Y además, yo creo que la vea usted la cara de Rosario Robles, que fue, no, nunca tuvo cara buena el día de ayer, y además le dieron con todo y algo. Algunos en un papel protagónico y otros, yo pienso, como Marta Tagle, con una convicción muy clara de cómo ve ella las cosas. Pero lo cierto es que ella dijo, escúlquenme. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Por supuesto, uno de los temas que más le cuestionaron fue el de la llamada estafa maestra. Así, a ver, ahí va la crónica, así se pusieron las cosas. Sede Sol y Sedatu no realizaron contratos con empresas fantasma para desviar recursos, reafirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. No hay una sola línea de las auditorías aplicadas a Sede Sol o a Sedatu que digan que contrataron empresas fantasma. No hay una sola línea. No hay una sola línea de las auditorías aplicadas a Sede Sol o a Sedatu, y ni siquiera a las universidades o sistemas estatales que contrató, que diga que hubo dinero trasladado en efectivo. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte del análisis del sexto informe de gobierno federal, la titular de Sedatu destacó la legalidad de los contratos que ambas dependencias firmaron con universidades públicas para el monitoreo de programas sociales. Viene un nuevo gobierno y eso va a permitir que esto se investigue aún más. Y yo tengo mucha tranquilidad. Que busquen hasta por debajo de las piedras. En cuanto a las labores tras los sismos del año pasado, reveló que 49,000 de las 60,000 viviendas colapsadas están en proceso de reconstrucción. El 98% de los damnificados ya recibieron sus tarjetas con los recursos, ya sea para la reparación o la reconstrucción de sus hogares. Eso equivale a 8,087 millones de pesos, de los cuales los beneficiarios han retirado ya 7,516 millones de pesos. Robles informó que en los últimos 6 años se han realizado más de 6 millones de acciones de vivienda en beneficio de 4.4 millones de hogares mexicanos. Refirió la apertura de 16 bancos de alimentos y avances en programas para rehabilitar espacios públicos, resolución de conflictos agrarios, así como la construcción de casi 500,000 de cuartos rosas para combatir la violencia contra niñas y adolescentes. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Sí, hubo incidentes muy, muy, muy fuertes ayer, ¿no? El que se dio entre Fernández Noroña y un diputado del PRI, Miranda. Si no interviene por ahí el exgobernador de Guerrero, quién sabe qué hubiera pasado. Hubo hasta quien dijo, bueno, pues ya si están en eso, pues ni hablar, ¿no? Que se enfrenten, pero yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que tendremos que elevar el nivel. Fernández Noroña siempre en este papel, así es él, ¿no? Bélico, ya sabíamos desde antes, y yo supongo que lo sabía López Obrador cuando lo escogió para ir a la Cámara de Diputados. Todas esas cosas ya sabían, y él está ahí, cumple su función como siempre la ha cumplido. Este Fernández Noroña no es nada diferente al que conocemos. Y se calentaron los ánimos con Luis Miranda respecto al tema. Hizo muchas observaciones de carácter personal el señor Fernández Noroña, que me parece que una de ellas en particular no son para hacerse públicas en este caso, las que tienen que ver con la profesión sí, pero recordar un pasado o algo así, alguien que tiene que ver con su vida privada, yo no sé si sea la mejor manera de argumentar, pero así lo hizo el señor Gerardo Fernández Noroña y como tal lo reportamos. Y también está la otra parte de Marta Tagle, que Marta Tagle ha seguido el caso de la estafa maestra muy fuerte, y creo que ahí se estableció un buen diálogo rudo entre Rosario Robles y Marta Tagle. Eso ocurrió en San Lázaro. En el Senado compareció otro secretario, el de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que reconoció que aumentaron los índices de inseguridad y violencia en algunas partes del país. México tiene muchos retos por delante que requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado. No obstante, el gobierno del presidente Peña Nieto no hereda una crisis política, económica ni social, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado. Reconocemos, reitero, que los retos son muchos e importantes. No obstante ello, este gobierno no deja ni crisis ni política, ni económica, ni social. Al comparecer ante el Pleno del Senado, Navarrete Prida reconoció, eso sí, que a pesar de los intensos esfuerzos de la administración, se han incrementado los niveles de inseguridad en algunas partes del país. Los niveles de violencia alcanzado en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país. Ante dudas de los legisladores sobre seguridad pública, el responsable de la política interna dijo que hay una debilidad institucional ante la indefinición del modelo de policía municipal y estatal. La debilidad institucional, donde el 25% de los municipios de México o no tienen policía, o no tienen armas, o no están ni siquiera evaluados inicialmente, y los salarios son salarios muy pequeños, da una idea de la complejidad del problema. En el tema de las desapariciones, el titular de Gobernación destacó que se ha trabajado en tener un registro nacional de personas denunciadas como desaparecidas. El número que se dio de 37,000 y un poco más tiene que ver con lo que dice la ley. Contar por primera vez con un registro y de ahí tener que empezar a depurar datos ya con nombre y apellido. El secretario afirmó que nuestro país rechaza la xenofobia en la política sobre migración de Estados Unidos y pidió legalidad a la caravana de hondureños que se dirigen a nuestro país. El gobierno de México está siendo claro en esta situación, que no engañen a la población migrante o sea utilizada con fines que no tienen que ver con la propia migración, por las características que sea. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, le cuento cuando son ahora las 6:23 en la hora del centro, muchos deportes, ayer hubo fútbol, ya sabemos que Chile nos trae de encargo, nos trae de mijo, como se dice, y nos vamos con Marcos García hasta Buenos Aires. Querido Marcos, te saludo con mucho gusto, ¿dónde andas ahora allá en Buenos Aires? Calor, calor, ya lo veo. Javier, muy buenos días, efectivamente, el día de ayer llegamos hasta los 30 grados, precisamente En las pruebas de atletismo lo sufrieron los atletas y hoy pinta para estar igual o más caluroso el día. Hoy nos trasladamos a la estación de ferrocarril. Javier, ahí a mi espalda se alcanza a apreciar ese edificio donde pues mucha gente viene y de aquí parte hacia otros destinos aquí en Argentina. Y si te parece, desde aquí vamos a platicar qué fue lo que pasó el día de ayer en el estadio de la Corregidora, donde se enfrentó la selección mexicana dirigida por Ricardo "El Tuca" Ferretti ante la selección de Chile. Y bueno, pues un partido cerrado, un partido complicado, donde la figura, sobre todo en la primera parte del partido, fue Brian Cortés, el arquero del Colo-Colo, que tuvo una gran actuación, detuvo varias llegadas importantes de la selección mexicana. Y ya después, Javier, cuando acababa el partido, cuando parecía que finalizaba en empate, apareció ahí la figura de Nicolás Castillo, el ex de Pumas, ahora jugador del Benfica. En una rebote lo toma ahí al centro y termina metiendo la anotación del conjunto chileno. Y con esto, bueno, pues Chile se lleva la victoria 1-0 en el partido ayer por la noche en la Corregidora. Bueno, y también hubo para otros partidos, Javier, importantes, sobre todo allá en el viejo continente. Y vamos a platicar de precisamente del clásico sudamericano que se jugó ahí en el Arabia Saudita, en donde Brasil, con un gol polémico, termina derrotando a Argentina. Te imaginarás que aquí, por supuesto, se paralizó la ciudad para ver al albiceleste. Y bueno, pues muchos se quejaban de que ese gol de Miranda, pues vino acompañado de un empujón a Otamendi. Ahí precisamente las imágenes del gol, vino ese empujón a Otamendi que le permite a Miranda levantarse y meter la anotación. Así que con polémica, Brasil se lleva pues la victoria en el clásico sudamericano. Y otro partido también que llamó la atención fue el que se jugó en el Stade de France, en donde Francia derrota a Alemania 2-1, una nueva derrota para la selección alemana, que ya se prendieron los focos rojos. Muchos hablan o empiezan a cuestionar la continuidad de Joachim Löw. Bueno, pues ahí están precisamente los goles. Toni Kroos se puso adelante a la selección alemana por la vía del penal. Después apareció la figura de Antoine Griezmann con dos goles, el último por la vía del penal, y de esta manera Francia se lleva el triunfo, un triunfo que los coloca prácticamente ya en las semifinales de la Liga de Naciones, y por su parte Alemania en el último lugar de grupo y prácticamente sin posibilidades. Cambiamos de tema, vamos a platicar de tenis, porque el día de ayer fue presentada la edición 2019 del Abierto Mexicano de Tenis, en donde la gran noticia, Javier, es el regreso del número uno, el español Rafael Nadal, como la figura principal. Así que está de regreso el consentido de la afición mexicana, el tenista que es la gran sensación. Y no viene solo, Javier, estará acompañado de otros grandes tenistas. También aparece en la lista el alemán Alexander Zverev, aparece el suizo Stanislas Wawrinka. Y bueno, en las damas, la figura principal va a ser la estadounidense Sloane Stephens, que ya ganó el Abierto de los Estados Unidos. Así que un gran cartel para el Abierto Mexicano de Tenis. Y bueno, vamos a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. El día de ayer, dos partidos importantes. El primero, en la serie de campeonato de la Liga Americana, bueno, pues los Medias Rojas de Boston derrotan 8-2 a los Astros de Houston. Una gran salida de Nathan Eovaldi, que lanzó, solamente permitió 2 en 6 entradas. Y a la ofensiva, un gran slam de Jackie Bradley Jr. en la entrada. Se lo hizo a Osuna, y de esta manera Boston se lleva la victoria. Y del otro lado, Javier, los Dodgers derrotan 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee y empatan la Serie a 2. Así que grandes partidos los están viviendo también allá en las Grandes Ligas, y parece que ambas series se van a ir a 7 juegos, Javier. Bueno, mi queridísimo Marcos, no le ganamos ni de broma a Chile, ¿no? No se le gana. Son partidos amistosos, hay jóvenes, por momentos, sobre todo en la primera mitad, dio destello la selección mexicana, pero está muy lejos de un nivel importante en este momento. No, y lo que yo vi en el segundo tiempo pude ver, yo te digo que la victoria al final me pareció justa del equipo chileno, Y lo de Alemania, Javier, está de verdad que llama la atención, Bueno, no le ganan, pues hay que jugar contra México otra vez, a lo mejor se nos suben los ánimos. Sale, gracias. Así es, Javier, por lo menos para que nos levante el ánimo. Órale, Dios, pausa, primeros planos. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este es el lugar exacto. El lugar exacto. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. A las 6:31 en la hora del centro y le cuento, mi queridísima Miss, ¿cómo está usted? Muy buenos días, hoy viene muy pink de rosa. Bueno, vámonos con las primeras planas de algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con El Universal. El Universal, aquí vamos cerrando, o sea, tenemos varias cosas en los próximos 15 días, ¿eh? Una, la consulta sobre el aeropuerto, que de repente se ve como marcada hacia un lado, ¿no? Bueno, vamos a esperar y ya veamos qué sucede, pero bueno, ya hemos hablado de ello, seguiremos hablando, ¿eh? Bueno, y dos, es el corte de agua para los que vivimos en la zona metropolitana, bueno, más bien, perdón, no la zona metropolitana, los que vivimos en la Ciudad de México y una parte nada más de la zona metropolitana. Afecta el corte de agua a 7 millones, perjudicadas 13 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México, con agua reduce de 4 a 3 días el desabasto en el servicio, para que se ponga usted a las vivas. ¿Qué quiere decir? Que empieza el jueves y termina el sábado en la noche. Que esto quiere decir que seguramente el domingo ya tenemos el suministro de agua, que no será tan fácil tenerlo, ¿eh? Poco a poco irá llegando el agua, etcétera, ¿no? Las obras del Cutzamala. Bueno, y esta fotografía, que es una fotografía muy fuerte, es que Trump amenaza a Honduras por migrantes. Esquipulas allí en Guatemala, donde se hicieron acuerdos de paz muchas veces. Este hombre que viene ahí se llama Neri José Maldonado Tejada, de 29 años, quien sabe cómo perdió las piernas hace 3 años en su primer intento por llegar a los Estados Unidos. El asunto está en algo que es muy sabido, pero que siempre es bueno recordarlo. Cuando se subían al tren, iban en el tren y el tren se tenían que amarrar arriba del tren, en la parte superior de los vagones. Y ya que estaban arriba, se amarraban porque el tren de repente agarraba unas velocidades de 60 kilómetros por hora. Cuando daban la vuelta, muchos de ellos se quedaban dormidos y caían sobre las propias vías, o se caían entre ahí y la parte que venía atrás de los vagones, pues les cortaba las piernas. Y hay unos casos brutales, ¿no? Sobre todo en muchos albergues en Chiapas, allá en Ciudad Hidalgo, en toda esta zona. Bueno, esto fue lo que le pasó al señor Neri José Maldonado, y de él viene a protestar. Dice, Trump advirtió ya que le retirará la ayuda económica a Honduras si no detiene la la caravana. Hoy a eso de las 7:30, esto será tema en nuestro noticiario. Bueno, México cae en competitividad por corrupción e inseguridad. Pasa del lugar 44 al 46. Recomiendo trabajar en Estado de Derecho. ¿Qué más tenemos? Demanda a INE por ignorar acoso sexual. Dos víctimas reclaman 20.9 millones de pesos por daño moral. Es el famoso caso de un ciudadano que ahí del INE que fue acusado por dos mujeres identificadas como Carla y Margarita, que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Bueno, y esto es lo que le contaba ayer, las crónicas del Congreso. El diputado Gerardo Fernández Noroña encaró al priista Luis Enrique Miranda, y el priista Luis Enrique Miranda le dijo, órale, aquí, enfrente de todos, total, está el canal del Congreso y hay Red Nacional, y que nos vean en el mundo. Y apareció el hombre que es el exgobernador del estado de Guerrero, conocido personaje, que lo separó y les dijo, espérenme, por favor, esto no lo, el señor René Juárez, conocido como el negro, así de sus amigos, René Juárez, que apareció. Vea usted, ese fue el momento casi al límite. Bueno, también tenemos que comparecencia de Robles de Santa Furia, que es esto mismo, ¿no? Ahí me adelanto, Janine Otálora dice, hace un artículo sobre el voto de las mujeres, y la presidenta del tribunal dice, hasta el momento hay una mayor incursión de las mujeres en los espacios públicos, sin embargo no se ha logrado un cambio en los patrones socioculturales. Bueno, del lado izquierdo, el diario trae algo que es interesante, eligen Santa Lucía, pero no saben dónde está. Si pueden decir en qué lugar debería estar ubicado el aeropuerto, ¿qué opción elegiría? Bueno, pues dice que en primer lugar se encuentra Texcoco, la base aérea de Santa Lucía en segundo lugar, no sabe, no contestó. Dice, no sabe dónde está la Santa Lucía, quiere construir pistas complementarias al aeropuerto. El nuevo aeropuerto prevalecerá, en el nuevo aeropuerto de México prevalecerá el interés nacional, es lo que dice. Pero aquí eligen Santa Lucía, algunos. ¿Qué quiere decir? La que está en primer lugar es la de Texcoco, pero mucha gente elige Santa Lucía, pero no tiene la más remota idea de lo que es lo que se trata. Es a lo que se quiere referir esta encuesta. Bueno, el Betito y el Tortas, guerra de ojo por ojo, hablamos de la Ciudad de México, parte superior, pescadoras exitosas, reman la contracorriente de la desigualdad en la industria y hoy exportan a Estados Unidos, China y Europa. Halloween, 40 años después, la película, qué película, ¿no? Con Jamie Lee Curtis. México no puede con Chile, sin duda. Y 1975, a lo mejor lo recuerdan, su servidor trabajaba en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y recuerdo un extraordinario compañero de nosotros, y no fue el único, murió en ese accidente que había tomado el metro Tlalpan, que fue como a las 9:30, 10, y cuando iba rumbo hacia la UAM, que se bajaba uno ahí en Tasqueña y luego llegaba hasta al final de Calzada del Hueso, pues ahí fue donde en Tlalpan, donde vino este accidente, que varias personas murieron, que fue un accidente brutal, y fue el único accidente grande que ha tenido el metro, que costó la vida de mucha gente, incluyendo, le digo, a estos personajes con los que uno tenía mucho trato de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. No solamente ellos, iban otros a la prepa 5 también, se empezaba a agarrar ese metro, ¿no? Estamos hablando del año 75. Vámonos, perdónenme, al periódico, Reforma plantea su principal titular, buscan amparo EPN y gabinete. Esto es interesante, le voy a decir por qué, porque temen investigación de Chihuahua y presentan en corte una controversia por posibles órdenes de aprehensión, tanto el presidente como su gabinete, por el caso de, como ya lo sabemos, un caso que ha tenido una enorme repercusión, pero que ha sido, no alcanza todavía a cerrar, que es el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI. Bueno, espera extradición con AMLO de César Duarte, es lo que dice Javier Corral. No te equivoques, Rosario, el tema de ayer de la comparecencia de Rosario Robles, y salpica defensa a vocero de Rosario Robles. También le cuento que un nuevo feminicidio en Ecatepec, abusan de 37 niños. Fíjense esto que pasó ayer. Padres de familia acusaron inacción de la autoridad ante actos de abuso sexual de intendente de un kinder en la colonia Aragón. Granaderos fueron dispersados en su protesta. Obtienen guachicolero preso el famoso Mono Muñoz, 4 permisos de gasolinera, no solo uno. También le cuento, amplían concesión a IGA y la venden. Es el tema de las carreteras en el Estado de México. Bueno, aquí estuvo en México ayer el señor Mark Anthony, que tuvo 15,000 personas de asistencia, en su mayoría mujeres. Toman la plaza Gabriela Osorio, diputada de 28 años, la Comisión de Cultura del primer Congreso de la Ciudad de México se instaló en el Zócalo, que además está la Feria del Libro del Zócalo, se juntan muchas cosas. Y bueno, Chile, que nos tiene ahí de mijo. Premio máximo al que llegó ayer el litro de gasolina Magna en la Ciudad de México, con lo que rebasó por primera vez los 20 pesos. ¿Sabe cuánto costó ayer? 20.19. Vamos ahora al periódico La Jornada. La Jornada trae lo siguiente. Bueno, primero, el gran titular es diputados acusan de corrupta a Rosario Robles. Tormentosa comparecencia, no requiero de amnistía, dice Rosario. Centra las imputaciones en presuntos desvíos multimillonarios. Eres una insensible y cínica, deberías pagar tus daños en prisión, le dijeron. Busquen hasta por debajo de las piedras, nada podrán probar. Aseguró que es víctima de violencia política de género. Bueno, aquí tenemos esta fotografía, que es la misma fotografía de AP, de Nery Maldonado, quien perdió las piernas, ya le contamos cómo. Eso es la misma fotografía que trae el periódico La Jornada. Amenaza Trump a tres países de Centroamérica por la caravana, congela ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador si permiten el tránsito de migrantes. A ver qué hacemos nosotros, porque si algo quieren es venir a México también a demandar, a exigir muchas de las cosas que pasan. Vamos a ver qué sucede, ¿eh? Son 2.500, pero muchos se les han unido. AMLO, buena la polémica sobre el nuevo aeropuerto, asegura que generará mayor participación ciudadana en la encuesta. Se revocará mandato de los titulares de SEDENA y SEMAR si no cumplen. Bueno, tiene razón López Obrador, buena la polémica, la clave es cómo se dirige la polémica, ¿no? Si no se sesga. Se dispararon 31% de los fraudes cibernéticos, alerta Conducef, y también que la pobreza infantil en México sigue en un alto rango, revela un estudio de la OCDE. ¿Qué dice Milenio? Van 37 denuncias, dice Milenio, por los videos del Seguro Popular. Y en la parte del cintillo de las ocho columnas, en Veracruz y Oaxaca, admiten faltante de 13,000 millones de pesos. Jalisco rechaza datos de la Auditoría Superior de la Federación. Niega Robles ayer en la comparecencia contratos con firmas fantasma y acusa violencia política de género. La comparecencia del señor Navarrete Prida y al exgobernador le espera a la cárcel, consejero jurídico de Chihuahua. Pues la clave es que lo agarren, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que el Senado de Estados Unidos votará nuevo TLC hasta 2019, pero podría darse de cualquier manera, ayer nos informábamos, una firma de intención antes del día 30 de antes del día 1 de diciembre, para que se haga todavía lo que sería la presente administración de México, que parece que ya estamos en otra administración, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Bueno, duplican recompensa, lo que le decíamos hace rato, ya el gobierno de México, de Estados Unidos, subió a $10 millones el ofrecimiento a quien dé información para capturar el Mencho, capo del cártel Jalisco en Ecatepec, por cierto, ya vinculan al proceso a la pareja por feminicidio, de lo que ya hemos hablado intensamente y ya ha hecho unas crónicas maravillosas Sector de Mauleón. Bueno, y tenemos aquí, por otra parte, en la parte superior, erradican el VIH en 6 pacientes, esto en España, que da éxito. En la parte superior también, indagará la PGR abusos en kinder, tema que hemos estado hablando. Cae promotor de la caravana, Policía Federal se prepara para evitar el portazo de hondureños. Entrega Peña el Premio Nacional de Jóvenes. Fíjese este dato, 40% de los empleos creados en el sexenio son de jóvenes. Y en el cintillo, acá estamos con el tema del corte de agua, ¿no? Autoridades ajustan de 4 a 3 días el desabasto, sería del 31 de octubre al 2 de noviembre, ya es un día menos. Vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior en su principal titular tiene: cada diputado pondrá 6,000 pesos para la consulta. Y plantea además lo siguiente: morenistas donarán sin presión y el ejercicio para decidir el futuro del nuevo aeropuerto será costeado por legisladores federales del partido. Esto lo dijo Mario Delgado. Ciudadanos también podrán aportar. Calculan pérdida de 110,000 millones de pesos en Texcoco, sin Texcoco, en caso de que gane Santa Lucía, como de repente es un vaivén, ¿no? De repente uno dice va a ganar uno, de repente va a ganar el otro. Yo creo que del gobierno electo, si algo quieren es que gane Santa Lucía. Conste que lo digo yo. Pero vamos a ver cómo se acaba resolviendo el asunto que dice la consulta. En fin, es un tema que está muy, muy comentado y si la polémica viene, que sea una polémica bien dirigida, ¿no? No necesito amnistía ni perdón de nadie, dice Rosario Robles. Estados Unidos pone en su mira al cártel Jalisco. Al Navarrete reconoce pendientes en seguridad. ¿Qué otra cosa? Sobre el nuevo aeropuerto, yo daré la nota. ¿Cómo la ven? Así de fácil. Se enterarán del tema y tengan más elementos para poder votar. Acusan que violaron a 37 niños en kinder, que este es un tema que está creciendo en la Ciudad de México. Ahí no puede pasar por alto alto. Bueno, su apuesta es impulsar la lectura. Hablamos de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que ayer presentó su libro en la Feria del Libro del Zócalo. Venden agua al precio que más les acomoda. Y también que otro de los asuntos que tenemos en la parte inferior por acá, espéreme, fíjeselo, ayer una entrevista, un sargento acusado de ejecutar a un civil en Palmarito dijo en entrevista a Imagen que espera ser declarado inocente. Lo único que hicimos fue repeler el ataque. Una versión más. Le perdonan todo al señor Marc Anthony, aunque se equivocó, fallas en el audio, en la voz, todo bien. Una raya más al tigre, pues sí, Chile nos dio, ahora sí que nos trae de mijo, como luego se dice en el fútbol. Vamos a La Razón. Finalmente hay que identificar y reconocer. El periódico La Razón ayer colocó en sus 8 columnas lo de Canadá, que hoy es noticia mundial, ¿eh? Ayer ya la tenía La Razón de que este día se empezaría a legalizar. Hay respuesta ya sobre esta, lo que publicó el diario. Sánchez Cordero, legalización de la marihuana en muy poco tiempo, reacciona aval del uso lúdico de la cocaína. Futura titular de la CEGOP plantea, afirma, primero en el tema de la cannabis, el de la amapola es más complicado. Y además, habrá conductas que se sigan penalizando fuertemente, entre otras que se vende este tipo de drogas a menores de edad. Asegura que con la despenalización todos ganan porque baja la criminalidad, se cobran impuestos, ya revisan el rol del Estado. En la parte inferior del lado izquierdo, Trump da manotazo a caravana migrante, hemos hablado de ello, la comparecencia de Rosario Robles, que estuvo bravísima, bravísima, y que otro de los datos es, allá empujan amnistía 500 mil con antecedentes por posesión, y viene todas las penalidades, todo lo que pasó ayer allá en relación a, entró en vigor la ley que permite compra y traslado de hasta 30 gramos de droga, todo lo que está pasando en Canadá. En la parte superior, 4 días durará el corte en el Cozamala, bueno, ya se abre ahora que son 3, 930 pipas se ayudarán a dotar de agua, escasez de agua, Amieva descarta colapso, pipas irán escoltadas, pues, para que no pase algo más allá de lo debido. 6:45 en hora del centro, vámonos con algunas columnas de la mañana de hoy. Empezamos con Bernardo Barranco en La Jornada, que habla de Brasil, instrumentalización de la fe, pentecostalismo y elecciones en Brasil. Brasil está seriamente amenazado, dice en La Jornada hoy Bernardo Barranco. Está en el umbral de una de las mayores regresiones políticas de su historia. El resultado electoral de la primera vuelta no solo sorprende por el nivel alcanzado por Jair Bolsonaro, 46%, sino que ha transformado la configuración política del país. Bolsonaro representa el regreso de las doctrinas militaristas que oprimieron Brasil durante décadas y la exaltación de un evangelismo fundamentalista que a todos ha sorprendido, pero no es Brasil el país con el mayor número de católicos en el mundo, en poco tiempo dejará de serlo. El pentecostalismo político habla en el nombre de Dios, discrimina segmentos de la población, desprecia a los negros y la LGBT. ¿Cómo explicar este giro de los votantes brasileños? Hay una evidente instrumentalización de lo religioso y manipulación de lo sagrado para la promoción de candidatos y partidos. Las iglesias como Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios han politizado la piedad popular y la devoción con el objetivo de ejercer una inducción del voto. Jair Bolsonaro se ha aprovechado del desprestigio del Partido de los Trabajadores. En especial explota el sentimiento anticorrupción. En México los grupos pentecostales, neo, los nuevos, conservadores, también han crecido. En 2018 tuvieron un ensayo político de envergadura, pues se aliaron a Morena. La iniciativa resultó contaminada, pues el PES tiene más diputados que el PRI y PRD, pero no alcanzó su registro. Ahí están desafiando la tradición laica del Estado mexicano. El espejo brasileño lleva grandes lecciones políticas y religiosas. Hoy de alguien que conoce Brasil, que sabe de sociología de la religión, ojo con esto. Me contaban que del 100% de los votantes brasileños en México, aproximadamente el 80%, fíjese, no sé si lo sorprende usted, el 80% van a votar por Bolsonaro, o ya votaron por Bolsonaro. Ahí este domingo hay, por cierto, una manifestación ahí de brasileños que piensan de manera diferente en el Ángel de la Independencia este domingo. Bueno, en El Universal, hoy Alejandro Ope habla AMLO y la corrupción. Hace una década, en un artículo de opinión, el hoy coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo una declaración de escándalo. Afirmó con inusual franqueza que durante años ha habido arreglos entre políticos y narcotraficantes. Describió los contornos de un arreglo de paz por tolerancia, un presunto decálogo para narcotraficantes que habría existido en décadas de gobierno priista. No muertos en las calles, no drogas en las escuelas, orden y respeto en los territorios. Invertir las ganancias en el país. Esa afirmación generó ruido, no por falsa, sino por mostrar un esqueleto del closet nacional. Paz en las calles, tolerancia en los callejones. Esa es la corrupción que dicen salva, pero tiene una hermana maligna. La corrupción que mata. Ejemplos. No es necesario repasar todos los detalles de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero sí es necesario enfatizar dos datos. La orden de aprehender a los estudiantes provino presuntamente del alcalde y la entrega a los asesinos fue obra de policías municipales. En ese caso, la tragedia fue consecuencia directa del arreglo corrupto entre autoridades y criminales. Entonces, ¿cuándo mata y cuándo salva la corrupción? Tal vez en algunas circunstancias sea preferible un poco de paz, ¿no? Aún mucho coima, aún mucho de bala, como se dice. Tal vez en otras, no. Tal vez quede más remedio que arrancar de raíz el fenómeno. El gobierno entrante en voz de Andrés Manuel López Obrador ha prometido erradicar la corrupción. Eso, además de improbable, suena poco sabio, al menos poco estratégico. No toda la corrupción es idéntica, no toda daña igual. En 2024 va a seguir habiendo corrupción en México. De eso, por citar a un clásico, me canso ganso. Pero tal vez puedan haberse cerrado algunos espacios de deshonestidad cínica y maligna. Eso ya sería, dice Alejandro Ope, un gran resultado. Pasamos a continuación al periódico Excelsior. Ahí María Amparo Casar se pregunta, ¿y las instituciones? Sería absurdo argumentar que AMLO no llegó consciente de los problemas que enfrenta México. Hay pocos mexicanos que conozcan al país tan bien como él, pero conocer los problemas e identificar las demandas más sentidas de la población no es equivalente a tener soluciones para ella. Me temo que, por más sensatas que sean sus propuestas y por más loables que sean sus propósitos, no podrán ser concretados en una cuarta transformación, porque su anclaje es personal, pero no institucional. Doy algunos ejemplos. La violencia debe ser atacada desde sus raíces, que es la falta de oportunidades para los jóvenes. De ahí que se proponga un salario de 3.600 pesos a 2.3 millones de ninis, y así tenemos una burocracia dorada que goza de privilegios excesivos. Mi alternativa a eso es decretar que nadie puede ganar más de 108 mil pesos brutos al mes y reducir en 70% a los empleados de confianza. La corrupción es un mal endémico que drena al país de recursos que podrán ser utilizados para inversión o gasto social. La oferta es que el presidente y quienes lo rodean sean honestos y den el ejemplo. Los problemas detectados son reales, pero las soluciones propuestas tienen al menos dos problemas. No están conectadas entre sí y en ningún caso tienen un anclaje institucional que les permita ser eficaces y sobre todo trascender. Eso falló con la alternancia de Fox y con el regreso del PRI. En este sentido, AMLO ofrece más de lo mismo. El hombre antes que la institución, o peor, el hombre dueño de la institución. Una transformación necesita crear instituciones y anclar las políticas en ellas. Y vamos a cerrar ahora con Carlos Ornelas. Muy interesante hoy lo de Carlos, porque estuvo en el informe ayer de el informe del secretario de Educación Pública que presentó ayer, que fue interactivo. Entonces fue interesante. Y Carlos Ornelas, que estuvo presente en el periódico Excelsior, dice lo siguiente. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, presentó el sexto informe de labores de la dependencia. Fue una ceremonia sobria, con algo de nostalgia en el ambiente. Me invitó a comentar el documento con ligeros cambios. Transcribo las palabras que pronuncié. El sexto informe es un alegato en favor del cambio que, junto con los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, se propuso en la génesis del sexenio. Coincido con el secretario de que la reforma educativa que emprendió este gobierno es la más trascendente de las últimas décadas, quizás desde la que inició Jaime Torres Bodet al finalizar 1946 y que materializó gran parte entre 1958 y 1964. Pero la de este gobierno ha recibido embates más potentes, más que los que protagonizó el PAN en contra del libro de texto gratuito a comienzos de los 60. Sin embargo, la parte provechosa de la reforma que promueve el gobierno de Peña Nieto es de mayor alcance, por ello más impugnada. La parte laboral de la reforma vino a poner orden en el caos propiciado por gobiernos timoratos que permitieron que los líderes sindicales colonizaran el gobierno de la educación básica, lo que condujo a crisis subsecuentes. Frente al cambio se alinearon los beneficiarios del viejo orden e impidieron que avanzara más el compromiso de hacer de la docencia una auténtica profesión de Estado, cimentada en el mérito, la calidad y la equidad. El trayecto de la reforma ha sido tortuoso. Sin embargo, las declaraciones recientes del presidente electo de que no aceptará el chantaje de la CENTE indican que la reforma dejará un sedimento importante. Hago votos por ello. Carlos Ornelas, especialista en temas de educación de la UAM Xochimilco, hoy en Excelsior. Bueno, para echarle mirada hay varias cosas. José Carreño Carlón, ahí en el periódico El Universal. También Guillermo Valdés en Milenio, temas que están en la mesa que son importantes revisar, Sergio Aguayo, que habla de la relación México-Estados Unidos, él está en Washington en una reunión y tiene elementos para hablar de ello. Bueno, parte de lo que hay, entre otras muchas cosas de lo que hay. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:53 en la hora del centro, con la información internacional. Muy buenos días, querida Leti, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Javier, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. Empezamos en Estados Unidos, allá de New York Times, dice, sospechosos de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi tienen lazos con la corona saudita. Al menos 4 están ligados al príncipe heredero. Seguimos allá en Estados Unidos, donde la opinión de Los Ángeles titula, no retroceden, la caravana de migrantes hondureños sigue su marcha hacia Estados Unidos pese a las amenazas del presidente Donald Trump. Seguimos ahora en Francia, Le Figaro, el presidente Emmanuel Macron remodela a su gabinete pero deja claro que no habrá ni giro ni cambio de rumbo en la política que lleva. Y cerramos en Argentina, el Clarín resalta, el peronismo busca ser alternativa a 73 años de su fundación. Intentará hoy aprovechar la fecha para fortalecer sus propuestas con vistas a las elecciones del año próximo. Y en más información, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó fuertes amenazas contra Honduras y Guatemala por la caravana migrante. Estados Unidos amenazó a Honduras con suspender de inmediato la ayuda económica que le proporciona si no detiene la caravana de migrantes que busca llegar a la Unión Americana. En Twitter, el presidente Donald Trump aseguró que no habrá más dinero hasta que los migrantes regresen a casa. Pese a las amenazas, más de 2.000 hondureños continuaron avanzando hacia Estados Unidos. Este martes arribaron a Chiquimula, donde fueron recibidos por estudiantes guatemaltecos, quienes les donaron medicinas, alimentos y sueros. El pueblo va cansado, va con hambre, va con ganas de entrarle. Yo tengo a mis 3 hijos, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas, yo tengo que ayudarles. Y soy la única que trabaja en mi casa. Mi padrastro está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es un sacrificio, ¿sabes? Ayer caminé todo el día. Mis pies me dolían, tenía mis pies hinchados hasta calentura, estuve anoche. Organizaciones civiles pidieron al gobierno de Guatemala garantizar la seguridad y los derechos de los desplazados. Es responsabilidad del gobierno de Guatemala la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran en su territorio y por algún motivo atentar contra sus derechos humanos. Por la tarde, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que habló con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para frenar el paso de la caravana. En Twitter escribió, esperamos que nuestros socios hagan todo lo que puedan para ayudar. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y en este contexto, el gobierno hondureño llamó a sus connacionales a que desistan en su intento por llegar a la Unión Americana. Envió elementos policíacos a su frontera para impedir que más personas se sumen a esta caravana y salgan del país. El presidente Juan Orlando Hernández calificó a la caravana migrante como un movimiento irregular que solo daña la imagen de Honduras. Esta movilización irregular fue organizada con fines políticos, para afectar la gobernabilidad, la imagen y buen nombre, la estabilidad y la paz de Honduras y de los países que están en la ruta hacia Estados Unidos. Reiteró el compromiso de su gobierno con grupos vulnerables y pidió a sus compatriotas no dejarse engañar por gente que busca otros beneficios. Yo les digo, deben desistir. No pongan en peligro la vida de sus hijos, no pongan en peligro su vida propia. Como gobierno seremos contundentes con los traficantes de personas o coyotes que han usado las necesidades de la gente para hacer sus negocios. Javier, hasta aquí la primera parte de la información internacional, pero más adelante tenemos más. Muchas gracias, Javier. Gracias, Leti. Gracias. ¿Usted piensa como piensa el presidente de Honduras? ¿Cómo la ve? ¿Usted cree que sea una manifestación o una migración que tenga que ver con tintes oprobiosos? o con todo lo que sabemos que pasa en Estados Unidos, con la expulsión que ha habido, con la separación de las familias, con cómo se les trata en México cuando entran, cuando pueden entrar, cómo se les va tratando con los polleros y con autoridades mexicanas. ¿Usted cree que tiene razón el presidente de Honduras? Bueno, pausa. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de la Juventud 2018. En el último informe de labores, el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, destacó los avances de la reforma educativa. Destacó la capacitación docente como uno de los pilares. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que la calidad del aire en la Ciudad de México ha mejorado en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. La Conducef lanzó el sitio Fraudes Financieros, en el que informarán sobre los números telefónicos que intentan defraudar. La Procuraduría Capitalina investiga un presunto abuso sexual a varios menores de edad por parte de un profesor del Jardín de Niños Marcelino de Champán. La SEP aseguró que investigará hasta las últimas consecuencias de los hechos. El sindicato petrolero tendrá por primera vez una elección libre y secreta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca evitar a toda costa que la caravana migrante procedente de Honduras llegue al territorio americano. Once Noticias, prestigio informativo. 7:01 PM en la hora del centro. Personal de vigilancia de la UNAM encontró un cadáver en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Esto es a la altura del Centro Cultural Universitario. El cuerpo es de un hombre, estaba en avanzado estado de descomposición. La UNAM ha informado que de inmediato se dio aviso al Ministerio Público. Se abrió la carpeta de investigación en la Fiscalía de Coyoacán. Y por otra parte, la UNAM presentó denuncias ante las Procuradurías Generales de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México para que se investigue sobre esto que ha estado muy confuso informativamente hablando de la supuesta agresión a una alumna del CCH Naucalpan el fin de semana. La desinformación en torno al caso ha motivado a la institución a acudir a Procuradurías a fin de esclarecer los hechos. La UNAM reiteró su petición a quienes cuenten con información sobre el presunto hecho violento a que la presenten para ayudar en las investigaciones. Ha habido ahí otro caso que, digamos, de ahí mismo, perdón, no otro caso, sino de ahí mismo derivado, que a decir de algunos estudiantes, han dicho que han querido que no se sepa nada, la familia no ha querido que se sepa nada y todo se ha manejado con una absoluta discreción, que no han querido ni que sepan las autoridades. Se habla de que la mujer fue apuñalada, una joven mujer que iba con dos amigas, estaban en el metro, y que es vocera del CCH, entonces, del estudiantil. Entonces, en eso estamos, que por una parte se asegura que hay una discreción total sobre el caso por temores, pues a estas alturas fundados, por otra parte lo que piensa la UNAM, y por otra parte si pasó o no pasó, que en eso andamos. Entonces son tres escenarios en donde estamos metidos en este tema. La información no acaba de cuajar, no sé si le quede suficientemente claro. Bueno, otro tema delicadísimo. Padres de familia de Jardín de Niños Marcelino de Champán, ubicado en San Juan de Aragón, sexta sección, bloquearon la avenida 412 en su cruce con Loreto Favela. ¿Para qué? Para protestar y denunciar a un profesor por presuntamente abusar sexualmente de más de 20 niños. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que remitirá de manera inmediata a la PGR la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual cometido presuntamente por este profesor. Indicó que los padres de los menores hicieron la denuncia el 12 de octubre y durante sus entrevistas manifestaron que los niños les refirieron conductas que vulneraron su integridad física y sexual cometidas por el acusado. Además, dijo apoyar en las indagatorias a través de Bosti, un personaje virtual mediante el cual se busca obtener las declaraciones ministeriales de niños víctimas de delitos sexuales. Por su parte, la SEP aseguró que investigará hasta las últimas consecuencias los hechos y coadyuvará con las autoridades para que se castigue a los responsables. Dijo que ya se iniciaron las investigaciones y los procedimientos con personal de la escuela para este fin. También puso a disposición de los afectados asesoría jurídica para que presentaran su denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales. Esto es muy importante porque también lo que querían los padres de familias hacerse ver, nadie les hacía caso. Y yo le voy a decir, podría uno pensar, pues es que inventan. A ver, ¿usted cree que en un caso como este alguien puede inventar 20 niños? Un solo niño que plantee algo es para atenderse. Hemos visto casos en donde las propias autoridades de la escuela, si algo tratan, es de hacer un lado al maestro o a quien fuera el presunto responsable, y lo hacen un lado, y cuando uno pasa el tiempo dicen, bueno, ya pasó. Y resulta que el niño algún día se hace adulto o se hace joven y un día le aparece todo eso, como ha sucedido en muchos otros casos. Y muy concretamente, el caso del pederasta Marcial Maciel, todo el mundo decía, ¿y por qué no lo dijeron a los 2 años que les pasó? Ay, espérame, un adolescente, un niño de 11 años, a los 2 años va a tener conciencia. Cuando creció, a los 35, 40 años, como pasó en Boston, pues ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo empezó a decir, yo ya no puedo vivir con esto, y un día lo sacan. Y entonces es cuando empieza todo ese proceso. Es lo que pasó con Marcial Maciel, es lo que pasó en Boston, es lo que está pasando ahora en Bélgica. Y esto, más vale agarrarlo ahorita, porque esto es la mejor manera de poderlo enfrentar ya y sobre todo hacer justicia. Eso de hacer justicia en el cielo o en el infierno, a ver quién se lo cree. La justicia es aquí, terrenal. Lo digo por Marcial Maciel, que le cuidaron todo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, ayer presentó el sexto informe de labores con un formato sumamente atractivo. Destacó, entre otras cosas, la asignación de plazas docentes con base en el esfuerzo de los maestros. Esto es parte de lo que pasó. Durante la presente administración y con la aplicación de la reforma educativa, más de 1,500,000 de profesores participaron en los procesos de evaluación y 172 mil plazas magisteriales fueron asignadas, aseguró el secretario de Educación Pública, Otto Granado Roldán. Que hay casi 172 mil plazas ya asignadas y estas son hasta el 15 de julio del 2018, pero quizás andaremos ya muy cerca de las 200 mil plazas asignadas bajo un sistema totalmente transparente, meritocrático, basado en el esfuerzo de los maestros. Al dar a conocer el sexto informe de labores de la SEP, Otto Granados manifestó que los avances de la reforma educativa se verán reflejados con esfuerzos continuos y a largo plazo. el éxito de cualquier política educativa, llámese reforma, transformación, cambio, como quiera, y la experiencia histórica y la experiencia internacional lo sugiere así, son procesos que dependen de ciclos de política largos, de esfuerzos continuados, para que puedan dar los resultados deseados. El secretario Granados destacó que tal ha sido la aceptación de la evaluación docente, que algunos estados muestran mejorías en la capacitación de sus profesores. En los concursos de ingreso, algunos estados han tenido mejorías en los porcentajes de idoneidad notables. El caso de Quintana Roo, que en la primera convocatoria obtuvieron el 56% de idóneos y en la última 73%. En Colima se fueron del 56 al 68%. Refirió que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, que concentra los pagos magisteriales desde el 2015, evita que los estados sufraguen gastos excesivos. El 90% de los pagos ya se realiza por transferencia bancaria a las cuentas personales de los trabajadores, lo cual inhibe la posibilidad de distorsiones cuando era el sistema tradicional de los cheques. Por último, deseo que el nuevo gobierno presente mejores resultados en materia educativa. Cualquier cosa que venga, deseo sinceramente que sea mejor que estos resultados, que es la prueba del ácido. La prueba del ácido no es el primer año de un gobierno, es el último, porque pues hay que rendir cuentas y hay que contrastar números. Y en ese sentido, yo deseo sinceramente que las cuentas que veamos dentro de 6 años sean mejores que las que están aquí contenidas. 11 Noticias, Lisandro González. Pues sí, en sentido estricto tiene razón Otto Granados, ¿no? La prueba del ácido, pues es cuando no empieza, iba caminando, pero la verdad, la prueba del ácido, pues es cuando acaba el sexenio. Y eso de ejemplos muchos, ¿no? La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, aseguró que trabajará por una transformación radical del sistema educativo en el país, incluyendo la evaluación docente. Erradicar el sistema de evaluación educativa con fines punitivos y laborales y sustituirlo por nuevas formas de evaluación de procesos educativos verdaderamente pedagógicos que se acoplen a las condiciones específicas de las regiones. Durante la sesión de instalación de dicha comisión, los diputados coincidieron en legislar para que la educación que imparte el Estado sea democrática y científica y contribuya al mejoramiento de la sociedad. También plantearon gestionar un aumento en el presupuesto al sector educativo. El presupuesto asignado a la educación debe de aumentar para contar con una mejor infraestructura en las escuelas, mejores equipos de aprendizaje y mejores sueldos para los maestros. Las actividades culturales también acompañaron a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 allá en Buenos Aires, Argentina. Saraí Campech está con el reporte junto con Jorge Bejarano, que andamos en el síndrome de quiero llorar, ¿verdad? Hace ratito, espero que se nos resuelva nuestro problema. Ya nos contarás. ¿Cómo estás, Saraí? Jorge, saludos. ¿Qué tal, Javier? Pues sí, estamos muy contentos de lo que hemos podido captar en nuestro recorrido por Buenos Aires, pero pues tristes porque, como sabes, la semana pasada Jorge Bejarano estuvo haciendo estas tomas aéreas de la ciudad de Buenos Aires, de distintos espacios, y justo estaba preparando unas tomas de la avenida que se dice es la más ancha del mundo, de la 9 de julio, cuando, pues bueno, la batería del dron empezó a alarmarse y justo cuando bajaba ya no llegó a sus manos, llegó a las manos de alguien más y debe de estar por ahí dando vuelta, no se ha registrado que se conecte, pero bueno, estamos tratando de ubicarlo. Jorge con cada 5 minutos derrama una lágrima y no es para menos porque bueno, era su juguete nuevo. Y decirte, Javier, que pues bueno, en el trabajo que estamos realizando aquí en Buenos Aires, nos fuimos a hacer una ruta alternativa. Nos salimos de las zonas habituales en las que hemos estado y nos asomamos a Almagro, a un lugar que se llama Espacio Moebius, donde pues de primera entrada nos habían dicho que era una galería, que era un lugar dedicado a la ilustración, pero tras patio había algo más y de todo esto les preparamos la siguiente información. Desde hace una década, Espacio Moebius encontró su lugar en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Librería, pero además galería y punto de encuentro de ilustradores que han apostado por esas historias contadas con monitos. En el humor gráfico siempre tuvo una fuerte presencia en los periódicos. Editorialmente no se estaba publicando nada, las revistas estaban desapareciendo y ahora unos 15 años se empezó a editar de a poco, reediciones de cosas anteriores y cosas nuevas, y últimamente sigue creciendo. Al llegar al fondo de Espacio Moebius, lo que sigue es igual de sorprendente que los cómics e ilustraciones. Se trata del Submundo Estudios, Traspatio, que en sus salones reúne talleres de emprendedores culturales independientes. Para mí fue completamente diferente, yo tenía el taller en mi casa y bueno, tener el taller en tu casa tiene muchos pros y muchos contras, pero creo que algo de lo más fructífero que me pasó a mí mudándome acá es estar en contacto con diferentes gentes de diferentes materias que están todo el tiempo dando vueltas por el espacio, que uno va creciendo con ellos. El boca a boca funciona mucho, redes sociales obviamente, pero digamos como lo que lo distingue al espacio es que es un espacio de producción, y remarco esto, no es el lugar de exhibición o de comercialización, sino joyería, vestuario, piezas sonoras, cine, artes plásticas, todo cabe en Submundo Estudios. En tanto, Espacio Moebius se asoma más allá de sus cuatro paredes y próximamente hará una parada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora nos estamos preparando para volver a Guadalajara, que es una de las ferias que más nos gusta, en la cual siempre la pasamos muy bien. El último año se hizo por primera vez las jornadas de cómics, que son los últimos 4 días de la feria, y este año se repiten y nos invitaron a dar unas charlas y vamos a participar también con un stand. Javier, este espacio tiene mucha relación con México, como veíamos, se va a Guadalajara, pero acá también han estado Alejandro Magallanes, doctor Alderete, que pues bueno, es un argenmex muy querido, y ellos pues bueno, han tenido esta relación de encontrar nuevos ilustradores que están participando también en el Fondo de Cultura Económica. Por aquí también encontramos el trabajo de Power Paola, que próximamente se va a estrenar en cartelera, una película que hizo completamente ella con ilustración, que se llama Virus Tropical. Y bueno, otra situación que hay en Argentina, en Buenos Aires, es el gusto por el teatro. Justo ayer caminando por Corrientes nos decía una porteña, deberían de ir a asomarse una calle más adelante donde justo los martes a las 11 del día hay venta especial de boletos, porque habitualmente cuestan entre 800 y 900 pesos, el martes a las 11 los ponen a 200 pesos, pero hay quien pues se arma de otras ideas, como Haidu Kopsky, que es un escritor y que se animó a escribir una obra y a montarla en el jardín de su casa. Y esto, bueno, también es parte de las prácticas que hemos encontrado aquí en Buenos Aires, donde pues también tenemos microteatro y tenemos propuestas en las que tú llegas a un lugar y te van a actuar solamente a ti, obras para un solo espectador. En el caso de Fogón de Haidu, también les preparamos la siguiente nota. Desde adolescente, Haidu Kopsky escribe. Primero lo hizo para explicarse el mundo. Ahora lo hace como una especie de catarsis colectiva y quizá por ello llegó al teatro. Sí, estuvo reconexionante. Me parece que fue hermoso la gente que... Mi intención es que la gente sienta que sale de la ciudad, que se escapa de la ciudad por un rato, y después hay otras cosas más profundas que ocurren en la obra, pero en primer principal es ese objetivo de que la gente por un ratito no esté en la ciudad. Que... Son los ensayos de Fogón, primera obra que escribe Haidu en una versión de teatro off, la cual sucede fuera del teatro, todo bajo un ambiente de camaradería. Y acá en realidad la intención es que hacerlo primero una vez por semana, y ver cómo va funcionando con la gente, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta y se va copando con la experiencia, y funciona mucho de boca en boca. Sí, al no ser un teatro que hay... Al tiempo que se preparan para el estreno los primeros días de noviembre, el creador del concepto de jam de escritura también se encuentra de gira con su más reciente novela, Instrucciones para robar supermercados. Libro publicado por Tusquets Editores, cargado de ese aire de resistencia y renovación que actualmente permea entre los porteños. Sí, Instrucciones, cuando la terminé de escribir y la volví a reescribir, la volví a escribir en el 2015 cuando ganó Macri, la volví a escribir, la reescribí entera. Y sobre todo mi intención era que sea fácil de leer, sea de fácil lectura. Sobre todo para que la gente no le entre y le cueste y va a hacer otro libro, sino que trate de... Siempre desenfadado, corrosivo, pero con un trato que reconforta, Jai Bukowski es uno de esos personajes que captura entre páginas las pulsiones de Buenos Aires. Así nuestros andares en Buenos Aires, donde se les extraña a todos allá en cabina, el equipo que estuvo acompañándonos en esta cobertura. Javier. Oye, lo que nos sorprende, y lo platicábamos Araí, es qué buenas generaciones de escritores argentinos y qué bien han logrado, ¿no? En sus novelas, en sus testimonios, en sus trabajos literarios, describir el país que son en diferentes etapas, ¿no? Totalmente, nos decía justo Haidu que el 2001 para su generación, un poquito antes, un poquito después, pues ha sido un referente y un motor de eclosión creativa. Bueno, te mando muchos saludos, Araí, que aparezca nuestro dron. Dile a Jorge que desde aquí lo saludamos. Que espero que no se le haya hecho más... Claro que sí, con... Que no se le haya hecho más chino el pelo. Ha crecido un poco, sí, pero que le damos los saludos a Jorge. Muchísimas gracias, buenos gracias. Días. Hasta luego, buenos días. Bueno, ahí desde Buenos Aires nos vamos hasta Guanajuato, donde está el Festival Cervantino. Ya sabe que en la medida en que se va acercando el fin de semana, crece la actividad. Y en estas noches, días que vemos a Miguel, que es gratísimo ver cómo se va poniendo el día ahí en Guanajuato por las tomas que elige Miguel. Vámonos con él hasta Guanajuato. Querido Miguel, ahora ¿dónde estás? Te saludamos con gusto, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Pues hoy tenemos de fondo una casona, todavía no se alcanza a distinguir mucho porque aquí todavía hay ambiente de noche, pero es la casona donde está ubicado el Museo Iconográfico del Quijote, este recinto que tuvo como origen la colección de Quijotes de don Eulalio Ferrer. Cuando ya no cabían en su casa, pues les buscó espacio y vinieron a dar acá de manera muy atinada, aquí donde uno entra y se encuentra todo un universo de Quijotes. Hemos venido acá con cierta intención porque ya hoy podrá ponerse en marcha los lectores de Guanajuato para participar en un Leo con Once aquí mismo. Les doy detalles, pero antes, pues a lo primero, porque la actividad del Cervantino, como ya decías, avanza lunes, martes, miércoles y crece el número de actividades. Mientras tanto, tenemos un resumen de lo que hubo apenas muy recientemente en esta 46ª edición. En la Universidad de Guanajuato, un conjunto de piezas dan cuenta del discurso textil de la India. Se trata de una colección particular del antropólogo René Bustamante. Bueno, la India, me atrevería yo a decir que no hay ningún otro país en el mundo que tenga tal diversidad de textiles como lo tiene la India. La compañía Mejer de Trupp promueve contra la oscuridad el ataque de los colores. Sus títeres flotan en un ambiente negro para contar la vida del primer líder religioso indio que difundió la doctrina Vasanta en Occidente. Hacemos las obras de títeres para entretenimiento, educación y motivación. Presencia anhelada por el público del Cervantino, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Este año, con la incertidumbre por la posibilidad latente de las inclemencias del tiempo, en el espacio abierto de la Lóndiga de Granaditas. Bien, Javier, pues esto de las inclemencias del tiempo sí le pegó y le pegó fuerte a la Lóndiga de Granaditas. Pleno aguacero durante el inicio y transcurso de la presentación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández en la Lóndiga. Pero ¿sabes qué sorprende más? Que el público no se movió en una gran mayoría, ahí quedó soportando el aguacero para ver el ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Alguien me decía que, y es dato a confirmar, pero parece ser fidedigno, que este grupo es el único que durante las 46 ediciones del Festival Cervantino siempre ha tenido una fecha el ballet folclórico de Amalia Hernández. Pues ahí las imágenes, la lluvia, lo que ya se suponía podía llegar, llegó, y en plena función hubo aguacero, pero también aguacero de zapateado y movimiento corporal. Bueno, pues así el Cervantino hoy en la agenda marca 8 actividades ya, ayer de 5 y de anterior de 5 actividades, hoy pasa a 8 y habrá cosas atractivas. Mientras tanto, bueno, yo voy a pasar a Leo con 11, nada más para que no se me olvide también, te muestro el libro del día. Si persisten las molestias, dice, noticias de algunos casos de ceguera ilustrada. Este libro es una compilación que hace Fernando Escalante Monsalvo. Hace poco lo presentamos por la edición de un libro sobre el origen del neoliberalismo. Aquí él hace una introducción donde es todo un diagnóstico de lo que sucede actualmente en la problemática económica, política, social, cultural. Un diagnóstico muy detallado y muy afilado, diría yo. Y luego la participación de 7 analistas más sobre distintos problemas, desde la remembranza del ejido, por ejemplo, o algunas otras acciones económicas de momento. Bueno, este libro editado por Cal y Arena es lo que yo propongo como el libro de hoy. Y ahora sí, pues pasamos a Leo con 11. Fíjate que siguen llegando nuevos lectores. Yo creo que el beneficio que nos dio la autora Silvia Cherem de obsequiarnos bastantes volúmenes ha generado que se acerquen muchos lectores. Entonces, pues tenemos los tweets que ahora mismo les doy lecturas. Mira, tenemos el de Maite, que dice: ¿sabrá usted quien conoce a Dios no se le anda hincando a cualquier perro? Y además agrega Maite, dice: doña Esther Magallanes, qué buen rato me hizo pasar con los dichos y su facilidad de palabra. Obviamente se refiere a un personaje de la vida real, pero que está ahí junto a la vida de Esperanza Iris. Y Tessa Pedro también, en nueva aportación de lectura, dice: la tragedia ajena me permite entretenerme, depositar mis fantasmas en otro fango. Una frase concreta, de eso está lleno el libro, ha sido muy atinada la prosa para explicar ciertos pasajes. Y uno más, este es de un nuevo lector, es el primer tuit que recibimos y que ponemos a cuadro, es de Gustavo A, así firma, y dice: los mexicanos aman a Esperanza Iris, le tienen profundo fervor y por ende a Paco le salpica este halo de devoción. Paco, desde luego, se refiere a esta pareja sentimental de Esperanza Iris, un tanto terrorífica, tanto como para ponerle una bomba en un avión. Bueno, quienes han leído el libro de Silvia Cherem, que ya vamos por la página 200 y fracción, ya vamos avanzando todavía más, pues sabrán a qué me refiero cuando menciono estos nombres. Y antes de pasar al poema del día, les aviso a los lectores de Guanajuato, precisamente en el recinto que tengo al fondo, el Museo Iconográfico, que está abierto de martes a sábado, de 9:30 a 7 de la noche, podrán pasar a la cafetería que estén dentro del lugar y pueden tomar uno de los libros sobre las leyendas de Guanajuato. Se los cuento así como me lo cuentan, dice el título, y leer la primera parte, alguna leyenda o algunas leyendas de la primera parte, tomarse un café y después mandarnos un comentario sobre lo mismo. Esto al tweet de @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, Elea Cruz, con el hashtag LeoCon11, hashtag Leo11Noticias. Y con esto, pues vamos sumando las lecturas de guanajuatenses para que el sábado 27 de octubre nos reunamos aquí con el club de lectura que ya funciona en el Museo Iconográfico del Quijote. Esas son las indicaciones. Así pues, pasemos ahora al poema del día. Y te diré, dice: instrucciones maternas, y es de Cel Cabrera. Dice así: mi madre dice que mujeres como yo, sin traza para labores hogareñas, Nunca encontrarán marido con corbata y mancuernillas. Varias veces me ha dictado instrucciones de cómo preparar atún a la vizcaína, cómo quitarle el sarro al inodoro. También me recuerda que levante mi cabello después de la ducha. Soy el molde en que amasa sus virtudes. Bueno, este poema se lo encuentran completo en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com, y ahí está el poema del día de hoy, Javier. Oye, fíjate que algunos ya nos califican de prensa fifí, ya sabes, ya nos amolamos, ¿no? Ya sabes cómo es cómo son los no me digas. Sí, cómo son los las redes, ¿no? Ni hablar, el que se ríe se lleva. Pero déjame decirte otra cosa, fíjate que un tuitero dice que la señora Beatriz Gutiérrez Müller está tratando de hacer clubes de lectura. Entonces el tuitero sugiere que nosotros pues hagamos nuestra parte y que casi que le invitemos, ¿no? Ajá. Ya ves que acaba de presentar su libro, pues no sería mala idea un club de lectura con ella, ¿no? Una reunión. ¿Sí? Pues mira, yo lo que he pensado, que tantos clubes de lectura hay en el país, que pues podemos unir esfuerzos y multiplicar lectores. Eso sí. Sería bueno. Bueno, vamos a la pausa y regresamos contigo, Miguel, si te parece, ahí a Guanajuato. Vamos a la pausa y regresamos con Miguel. Javier. Hoy vamos a platicar al ratito de la caravana, de la caravana de ciudadanos hondureños que viene recorriendo Honduras, Guatemala, El Salvador, y que quieren entrar a México y Estados Unidos. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número 1 en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¡Vamos, Paco! ¡Sí alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando. 1, 2, 3. Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar. INE. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Regresamos con Miguel de la Cruz hasta Guanajuato, Festival Internacional Cervantino, edición 46. Adelante, Miguel. Gracias, Javier. Se me pasó comentarles lo de una nota acerca de un flautista que estuvo aquí, pero se las prometo después porque fue un virtuoso que estuvo dentro de la programación. Después les presentaré la historia. Hoy tenemos información sobre La Llorona. Es un espectáculo que es como un homenaje a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017 y del 85, así como los del movimiento estudiantil del 68, se llevará a cabo este año en Xochimilco la puesta en escena de la representación de La Llorona, una de las leyendas más populares del México colonial que cumple ya 25 años. Luego de un cuarto de siglo, la obra multidisciplinaria se realizará en la laguna de Tilac, en pleno embarcadero de la zona, en Cuemanco, en los canales de Xochimilco. Este es el apunte. Bueno, tiene instrumentos prehispánicos y cantos también originarios. En medio de esta atmósfera prehispánica, pues es un viaje al pasado a través de atmósferas, de rituales, el festejo de la luna, las aguas y la naturaleza del lugar. Para conocer una de estas, bueno, esta leyenda de tan fuerte arraigo en México, ¿quién no conoce la leyenda de La Llorona? Y precisamente tenemos obsequio de boletos, pases dobles para esta representación de La Llorona este sábado 20 de octubre a las 19 horas, es la cita, en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco. Solo llamen al teléfono 5166-4000 y soliciten sus pases. Ahí dejan sus datos y se llevan pase doble. Esto es. Bueno, y hasta aquí Cultura, Javier. Oye, Miguel, ¿por dónde nos movemos el día de hoy en el Festival Cervantino? Hoy está muy interesante, Javier, porque va a haber tango en la Alhóndiga de Granaditas. Espero que no llueva, y si llueve, pues yo sé que el espectador resiste, nada más que eso de verlo sobre mojado no es muy atractivo. Y en el Teatro Juárez estará la Sinfónica de Aguascalientes, dirigida por José Areán, que tan buen trabajo ha hecho en distintas orquestas, ahora viene como titular de la de Aguascalientes. Eso, además de función de teatro por la tarde y un taller de rap y de graffiti por la mañana, que será en la ex estación del ferrocarril, además de otras 3-4 actividades que van nutriendo ya y calentándose el ambiente para recibir el siguiente fin de semana, Javier. Sí, como bien dices, el fin de semana es cuando empieza a girar, ¿no?, a todo lo que da el festival. Miguel, te mandamos un saludo a todo el equipo. Muchas gracias, acá igual José Luis Cortés y Luis Virgilio, seguiremos informando. Gracias, buenos días, Miguel. Le cuento que en la Biblioteca de México, la Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana ofreció un concierto que tuvo el propósito de resaltar la importancia del programa Cultura en tu Escuela, definido en el marco del nuevo modelo educativo. Tan padre, ¿no? El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, asistió al evento que se desarrolló bajo el formato de conciertos Viva la Música, en el cual el público tuvo la oportunidad de sentarse al lado de los instrumentistas, rectifico, para tener un mayor contacto con la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaba sentada la gente junto a los que cantan, junto a los que tocan, a estos chavos maravillosos de todo, es programa de todo un año que se va ahí armando y de todo el país. Se pone muy bueno, desde hace como 5 años lo tenemos, un poquito más. María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, encabezó la entrega del 42º Premio Nacional de la Cerámica, con el que desde hace más de 4 décadas se reconoce y estimula la creatividad de innovación de los artesanos y alfareros de todo el país. Este año fue para representantes de artesanos de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Sinaloa. El patrimonio cultural y artístico de los pueblos es parte de su corazón. Vive y preserva la memoria. Es inseparable de la identidad, de los valores que nos enorgullecen y también de los anhelos que alimentan nuestro futuro. Le cuento que el Instituto Politécnico Nacional reconoció el talento emprendedor de su comunidad estudiantil con el galardón Soluciones para el Futuro, premio al emprendimiento politécnico 2018. Realizados El director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, rechazó que la deserción escolar en el IPN sea de casi 40%. Esas cifras indican que la mitad del Politécnico se va. Eso es absurdo. Es decir, el Politécnico tiene cifras mucho menores a otras instituciones educativas. Yo les puedo comentar que para el nivel medio superior la deserción anda alrededor del 9% y para el nivel superior alrededor del 5%. El doctor Rodríguez Casas afirmó lo anterior durante el reconocimiento al talento de la comunidad politécnica con la entrega del premio Soluciones para el Futuro, premio al Emprendimiento Politécnico 2018. Estamos trabajando para fortalecer apropiadamente la preparación de nuestros jóvenes estudiantes a través de estrategias para la formación de líderes, porque ellos son, porque ustedes son la clave del futuro de nuestro país. Se recibieron 1.600 iniciativas de 1.900 alumnos, pero solo 40 proyectos quedaron en la final. Ángel Esquivel de la ESIME Ticomán ganó primer lugar del nivel superior con el filtro de alto rendimiento para el mejoramiento de la calidad del aire. Mi proyecto es cambiar prácticamente el catalizador de un auto por un filtro de estos de alto rendimiento que atrapa las partículas más pesadas. Paola y Oliva, del nivel de posgrado, ganaron el segundo lugar con una bebida energética electrolítica a base de moringa. Además tiene antioxidantes. Estos antioxidantes lo que permite es que el cuerpo, cuando empieza a desprender todos aquellos radicales libres, entonces reduce el envejecimiento. Añadiéndole lo que es el endulzante también a base natural, que es la planta de stevia, también puede ser consumido por diabéticos. 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. Este es un adelanto de lo que usted verá hoy en un ratito, a las 8:30. Entrevistamos allá en Argentina al secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de Ciencia y Tecnología e Innovación, José Lino Salvador Barañao. Es un gran personaje, le doy un antecedente. Este hombre fue el secretario de Educación Pública, es más o menos el símil con nosotros, en el régimen de Cristina Fernández. Y cuando llegó Mauricio Macri le dijo, oye, yo te quiero en mi gobierno. Entonces ya sabe que Argentina vive en una grieta. Entonces pues, el secretario, el señor Lino Salvador, se la pensó y dijo, yo empecé un proyecto, yo cambié esta secretaría, estamos trabajando en una reforma educativa, yo aquí me quedo. Y nadie lo puede acusar de oportunista, porque además es un hombre con una ética política muy definida, a tal grado que fue una de las voces más importantes dentro de los sectores de izquierda para oponerse a todo lo que tenía que ver con no entrar ya en el terreno definitivo de la suspensión del embarazo. Es decir, él estaba a favor de la suspensión del embarazo y da razones que en la entrevista usted la verá. Bueno, por lo pronto, conversamos con él la semana pasada en Buenos Aires, en su oficina, en la oficina de la CEP, por decirlo de alguna manera, de Argentina, y esto nos dijo. Un científico en Latinoamérica tiene que tener una mentalidad distinta a la que tiene un alemán o un americano, que solo tiene que pensar en producir conocimiento de máximo nivel, porque hay entidades que toman ese conocimiento y lo convierten en innovaciones que llegan a la gente. En América Latina no tenemos esos vasos comunicantes, por un lado, y por otra parte, en muchos países, y Argentina es un caso, tanto la educación universitaria como la formación doctoral y demás se financian con el dinero de los contribuyentes. Entonces hay una deuda ética y que no siempre se asume. O sea, muchos investigadores piensan, bueno, yo soy un individuo excepcional, por lo tanto existe una obligación del Estado de proveerme con un salario, claro, con mi reactivo, porque yo me lo merezco. Bueno, esto es lo que, dentro de las muchas cosas que nos dijo, el tema de la reforma educativa o lo que están haciendo en Argentina, los conocimientos, fíjese algo que me llamó mucho la atención, que aquí varios en nuestro país están haciendo. ¿Qué debe de hacer un científico, como luego se dice, con sus papeles, para poner el anglicismo, con sus papers, sus investigaciones? Las deben de colocar, las trabajan, las presentan como parte de un requisito propio de la institución educativa a la que pertenecen, y ahí se los dejo, se publica, recorre el mundo y listo. Esa es una opción. La otra opción, sé que no les va a gustar a muchos científicos, es yo hago mi trabajo y mi trabajo trato de llevarlo a la práctica. Y entonces para eso tengo que ir a tocar una empresa. Y en la empresa decirles, oigan, ustedes son un laboratorio, ¿no? Buenísimo, pues les traigo esto, vean esto. Entonces esa es una disyuntiva. Un poco como es el terreno este de no se quieren meter en otras áreas los científicos. Sé, porque lo hemos platicado aquí a lo largo de años en Canal 11 y aquí con muchos científicos, sé que algunos piensan de una manera y otros de otra. Pero esto es algo de lo que dice el señor Barañao, que debemos de tomar en cuenta. De nada sirve el conocimiento. En estas, en el conocimiento, los académicos, si este no trasciende, si lo dejamos en un paper para utilizar el anglicismo o en papeles. Bueno, le damos la bienvenida al Eduán Ramírez Pérez, investigador de el muy afamado Instituto Flaxo y analista en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el tema es especialista en la inmigración. Y bueno, estamos en este tema que nos ha traído muy atentos, de la caravana de inmigrantes hondureños que pretenden llegar a Estados Unidos con demandas concretas para México. Bueno, Eduán, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por venir, Eduán. A usted. A ver, cuénteme, señor, ¿qué es esta caravana? ¿Por dónde va la caravana? ¿Qué podemos pensar de esta caravana? ¿Qué valor tiene? ¿Qué debe de reaccionar? El gobierno mexicano está en una disyuntiva, como ya lo sabes. A ver. Esta caravana pone en tela de juicio una serie de cuestiones importantes, y que es multidisciplinar, y no solamente multidisciplinar, sino que es más allá de relaciones internacionales. Toca temas específicos entre países que tienen una trayectoria importante en cuestiones de migración. En primer lugar tenemos el Triángulo Dorado, y en segundo lugar tenemos la relación Estados Unidos-México. Ahora, esta caravana salió el día 12 desde San Pedro Sula. Alrededor de 200 hondureños salieron y se fueron incorporando durante el periplo otros hondureños a esta caravana. Actualmente hay un total de entre 1.600 y 2.000 hondureños que actualmente están en Guatemala. Es decir, cruzaron frontera a Guatemala. Guatemala había impedido, en cierta medida, como política, la entrada, pero pasaron de manera pacífica y, por tanto, la policía los dejó entrar. Incluso puso a disposición algunos recursos del gobierno para que los que se quisieran regresar. Al mismo tiempo, esta caravana en Guatemala se ha fragmentado. Estamos hablando que no solamente está compuesta por hombres, sino también hay niños, ancianos, mujeres, etcétera, que debido a las dificultades de la caminata del trayecto, se ha ido fragmentando esta caravana. Actualmente están en Guatemala. ¿Por qué están en Guatemala? Bueno, porque viene una situación complicada a raíz de la postura de los Estados Unidos, a raíz de la postura del presidente de Honduras y, por supuesto, a raíz de la postura de México, que en una declaración oficial del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación en la noche de ayer y en la antenoche, donde se expresaba abiertamente y explícitamente que para entrar a territorio mexicano solamente iban a permitir a aquellas personas que tuvieran la documentación en regla. Entonces, estamos en una situación donde se pueden vulnerar y se vulneran derechos humanos, como el libre tránsito, por ejemplo, pero también estamos hablando de las problemáticas de estas personas. Están huyendo de un contexto violento, están huyendo de un contexto de pobreza, y que no solamente involucra a Honduras, sino también a todos estos países centroamericanos y, por supuesto, fuertemente a México. Sí. Y viene un tema mucho más importante. Una vez que estos migrantes ingresan a territorio nacional en cualquiera de estas naciones, Salvador, Guatemala, en el caso México, ya el Estado Nacional, donde estén ellos presentes, tiene una responsabilidad directa con estos migrantes. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de una cuestión internacional, transnacional, en el sentido de traslapación de fronteras, sino también un debate sobre cómo proteger a estas personas. Porque estamos en una disyuntiva, y México se encuentra también en una disyuntiva. Por una parte, tiene que dejar a un lado el mote que siempre le han puesto como el patio trasero de los Estados Unidos, claro, y tener una postura independiente en cuestiones migratorias, pero también tiene que apegarse a su constitución, uh-huh, con el principio pro persona que está implementada en la constitución mexicana, sobre todo en la última reforma. A ver, Eduán, un poquito antes de que empezáramos a conversar me dijiste sobre el origen de la caravana. Exacto. ¿Qué valor tiene esta caravana? Uno supondría, digamos, sin conocer mucho quizá el origen estricto, pero uno escucha, platica con las personas que vienen en la caravana y dices, estos hombres y mujeres tienen toda la razón y el derecho para manifestarse, pero hay algo en el origen, a ver, de todo esto, ¿qué es lo que viene desde Honduras? Mira, lo que viene desde Honduras es una situación precaria, de precariedad humana. Sí. En todos los sentidos. Por un lado tenemos una situación económica, por otro lado tenemos una situación de violencia y por otro lado tenemos una situación de vulnerabilidad. Estas personas, o sea, las historias de vida de estas personas, porque estamos hablando de 2.000 personas, pero si uno se sienta a hacer un trabajo de campo, un análisis con cada una de estas personas, se va a encontrar que tienen todos los derechos del mundo para estar lejos del país de donde están saliendo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo, y es un tema que me tocas, y es el hecho de la visibilización de los conflictos y los problemas estructurales de las economías y las políticas nacionales de Centroamérica. Uh-huh. Que no solamente atañe a Honduras, también atañe a Guatemala y a El Salvador. Entonces, lo que estamos viendo es eso. La caravana es una visibilización, visibiliza todos estos problemas de manera grande. Constantemente se anuncia en prensa, y por ejemplo, la política de tolerancia cero del gobierno de Trump, que mucho se debatió durante el mes de abril y de mayo respecto a esta separación de los niños y de los padres, etcétera, tiene que ver con esto. El Twitter de Donald Trump en los últimos dos días respecto a que se va a cortar el financiamiento, viene a agravar otra vez la situación de estos migrantes. Ahora, ¿cuál es el valor de esta caravana? Está visibilizando el problema que no solamente es Honduras, sino es Centroamérica, de pobreza, violencia, narcotráfico, crimen organizado, violación del Estado de Derecho o pérdida del Estado de Derecho y sobre todo, y para mí es lo más importante, violación a los derechos humanos. Ese es el asunto. A ver, estaba revisando algo de lo que nos dicen en los twitters. ¿Qué debe de hacer el gobierno mexicano? O sea, yo entiendo que, y además hay otra cosa, antes de que también continuáramos, ¿sí?, que cuando estábamos platicando previamente, el tema del discurso del presidente de Honduras, que parece como desfasado de lo que realmente pasa, ¿no? Exactamente. A ver. Primero, yo creo que es un principio de soberanía nacional lo que estamos viendo acá, por un lado. Por otro lado, estamos viendo un principio de apego a la Constitución y de práctica constitucional. Y por otro lado, debería el gobierno mexicano tomar una postura. Realmente estamos en una coyuntura difícil porque estamos en un periodo de transición donde hay un presidente que va a salir y uno que entra con una política o con una idea de sí. proyecto de nación completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno no puede posicionarse de uno u otro lado porque la decisión que se tome ahorita va a tener efectos a corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Sobre todo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué debe hacer México? En primer lugar, creo que debe tomar en cuenta el apego a los derechos humanos. O sea, debiera hacer un análisis, no criminalizar a esta caravana solamente por el hecho de visibilizar la migración, sino que debiera hacer un análisis y una postura de respeto a estos migrantes en la medida que se solucione. Por ejemplo, la crisis migratoria de los cubanos durante el proceso de Costa Rica involucró a todos los países de Centroamérica y tomaron una decisión y hubo salidas muy viables. Entonces, creo que puede ser una buena estrategia, una renegociación, una serie de conversaciones multilaterales entre naciones para ver cuáles son las mejores decisiones. Ahora, por cierto, como bien dices, le toca al nuevo gobierno, porque como ya parece que el nuevo gobierno es el gobierno, exacto. Pues así, ¿no? Perdón. Quien está tomando decisiones es el gobierno en transición. Todos los días hay una nota. Sí. Ahora, respecto a algo que tocas, y ahorita usted lo mencionaba en el cuando estaba haciendo las notas de prensa de hoy, efectivamente, me parece, yo creo que el adjetivo que lleva el presidente de Honduras en este momento, Juan Orlando Hernández, es oportunismo. Es decir, Trump amenaza con cortar el financiamiento. Estamos hablando de casi 200 millones de dólares para el desarrollo de Honduras directamente. Es decir, hace unas semanas, el 3 de agosto, se ingresaron 45 millones por sequía, por ejemplo. Y la amenaza de cortar el financiamiento, creo que el presidente Hernández en este momento es oportunista. Es decir, pareciera que es el presidente de otra nación y que le está hablando a otro grupo y no a sus propios nacionales. Para mí es una postura de desapego completamente, de no reconocimiento de la realidad social que está atravesando el país, y en segundo lugar, oportunismo, no quiere perder ese financiamiento directo. Sí. Ahora, yo creo que el presidente de Honduras, que hace una semana estuvo en Estados Unidos en la conferencia para el desarrollo y la sustentabilidad de Centroamérica, y donde Mike Pence, por ejemplo, también habló directamente y dijo, tienen que parar la migración. Uh-huh. Otra vez, yo creo que estamos en un momento en el que los gobiernos centroamericanos y México en este caso también, debieran sentarse a conversar para abordar la migración no desde la criminalización, sino como un problema estructural que es propio de todas nuestras naciones, porque México, recordemos, México tiene casi 12 millones de nacionales en Estados Unidos, por lo tanto la migración también es un fenómeno social y estructural de la sociedad mexicana. Yo creo que es un momento para sentarse a conversar entre todas estas naciones, encontrar mecanismos que pudieran combatir en cierta medida la pobreza en un primer momento y en un segundo momento la pérdida del Estado de Derecho. O sea, creo que son dos temas esenciales. Sentarse. Entonces, a ver, déjame preguntarte, ahora que vemos a los 2.000 más o menos, te pregunto, ¿quiénes son? O sea, digamos, ¿de dónde proceden? ¿De qué ciudades? ¿Tienes una idea, Laura? Mira, la caravana salió de San Pedro de Sula. Sí. Estaba compuesta inicialmente por 160 personas. 160 personas, hombres en su mayoría, que tomaron la decisión de emigrar y huir de un contexto de violencia específico en San Pedro de Sula. O sea, en Honduras. Hay dos ciudades grandes donde la violencia es un problema contextual en Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Las dos grandes ciudades? Las dos grandes ciudades, no por gusto. Entonces salen 160, exacto, sí. Salen 160. Ellos visibilizan esta. Al frente de esta caravana estaba un ex diputado del gobierno hondureño, que en estos momentos fue apresado por las autoridades guatemaltecas y devuelto a frontera, todavía no ha ingresado a Honduras. Uh-huh. Y por lo tanto, esta persona es quien dirige, como una manera de visibilizar esa violencia, esta caravana. No por gusto, fueron sobre la cabeza el líder de esta caravana. En el transcurso se le fueron uniendo personas de barrios marginales, personas donde las condiciones de vida son infrahumanas, donde no hay acceso a agua potable, donde no hay acceso a servicios de salud, donde no hay acceso a cuestiones como la educación, por ejemplo, o condiciones de trabajo, simple. Y a partir de ahí se fueron nutriendo. Llegaron a Guatemala alrededor de 1.600, 1.800 personas, son las estimaciones, por ahí está. Ahora, ¿quiénes son? Básicamente son sectores humildes, sectores de barrios provenientes o afectados por la violencia en extremo, y son sectores en edad laboral. Esas son tres características sociodemográficas de esta población, de este grupo, sí, que dan una señal de cómo se está viviendo Honduras en este momento. Entonces, bueno, Leduán, te volveremos a buscar. Y muchas gracias. Ahí tiene usted, para los que nos preguntaban, mucha gente, por dónde ve el asunto de la caravana. Trajimos a un especialista, suena muy feo decir un especialista, ¿no?, en un tema tan fuerte, ¿no?, pero alguien que lo ha estudiado, ¿no?, que ha estado en ello. Gracias, don. A usted. Gracias. Bueno, le cuento que publican el día de hoy algunos portales para que tengamos elementos de saber qué anda pasando por este ranking de portales del cual hacemos referencia. Empezamos con La Silla Rota, que trae lo siguiente: así operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, que está ahí, pues bueno, claramente es un reportaje muy interesante sobre este tema, ¿no? Luego también tenemos que, como todos los temas, es que acusan opositores al nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, aunque es el Naim, ola de violencia e intimidaciones, y ahí se ve algunas de las pruebas de quienes golpearon en la asamblea a los pobladores, y ahí están los personajes que habrían hecho esto, pues de cualquier manera y como sea hay que atenderlo, ¿no? Tras golpes en la asamblea de Atenco, las amenazas escalaron con el asesinato de un ingeniero que defendía sus tierras, cuestión que sigue ahí muy muy confusa, pero que pasó y eso merece toda la atención. El infierno de los niños tzotziles rescatados en Oaxaca, que es un tema también que es de primer orden, el reconocimiento a Alfonso Cuarón allá en París, entre otras cosas. Bueno, vamos ahora al ADN político. Denuncian a 7 estados por irregularidades en recursos del Seguro Popular. Hay un estudio hoy que Federico Reyes Herol está dando a conocer, mucho muy interesante, sobre este tema del Seguro Popular. Bueno, y de ahí pasamos a periodistas, violencia, desaparecidos, los pendientes que deja Navarrete y algunos de los temas, ¿no? Uno de ellos, ellos estarán al frente de las comisiones más importantes de San Lázaro. No pertenezco a la cúpula del partido, Manuel Gómez Morín, las fases de la comparecencia de Rosario y también que yo legislador, quién es y qué tiene y qué ha hecho Alejandro González Yáñez, el home run con casa llena de Beatriz Gutiérrez Müller, será reconocida por la Academia Morista Costarricense por diferentes producciones intelectuales sobre Rogelio Fernández Güell. Y también, otra de las cosas que tenemos, bueno, el perfil de los legisladores, expertos piden saber los cómos del plan de reclutamiento de Andrés Manuel López Obrador. Y Morena mete acelerador en iniciativas para hacer realidad las promesas de Andrés Manuel. Y cerramos ahora con Animal Político. Robles acusa a Animal Político de violencia de género por la estafa maestra. Así de fácil lo señaló, ¿no? Ya ve que le decíamos desde ayer, y a MCCI. Bueno, también tenemos como otro tema el día de hoy que diputados acusan a Robles de mentir sobre estafa maestra y ya dicen que no hay pruebas en su contra. Asuntos que hay también por ahí, gritas, insultos en la comparecencia de Rosario Robles, que le dedicó mucho atención, el tema del cártel Jalisco y el tema de el cártel de Sinaloa allá en Estados Unidos. Bueno, vámonos a una pausa y después de la pausa va a estar aquí Tania Müller. Vamos a hablar del medio ambiente, de esto que respiramos diariamente, que la verdad de las cosas, según hemos podido apreciar, a ver qué nos dice Tania, no hemos ido tan mal este año en esa materia en la Ciudad de México. Y a las 8:30, el secretario de Educación del gobierno de Argentina aquí en Canal 11. Vamos y volvemos. Conversa. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and roll en Radio UV. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Nasceu, foi uma estrela que cata brilhar. Linda mar, foi uma areia que cata molhar. Espanhol, desse mundo fora, só rote mar. Terra, pó, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só rote mar. Terra, pó, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira.